La visión del mundo de las chicas y los chicos es tan importante como la de una persona grande. La visión del mundo de las chicas y los chicos es tan importante como la de una persona grande. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. ¿Viste opiniones? ¿Qué? Sus opiniones es terrible. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. Sí, sus opiniones. Tienen derecho. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. ¿Qué? Te sale carraspeado, te sale sin aire el. Es que estoy sin aire ya. La visión del mundo de las chicas y los chicos es tan importante como la de una persona grande. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. Y a que se las respete. Y a que se las respete. Una vez más. Y a que se las respete. Y a que se las... No me sale. Y a que se las respete. Esto, Diego, que me explique cómo ponerlo, porque como le hizo Flor. Y a que se las respete. Y a que se las respete. No, no te está saliendo el res, ¿no? No, no, es que no me salió nunca, en realidad. ¿Te diste cuenta? No. Bueno. Y todo lo demás está impecable recién. La visión del mundo de las chicas y los chicos es tan importante como la de una persona grande. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete. Tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y a que se las respete.